las 10 mejores películas argentinas de la década. FRIPESI, la filial en Argentina de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, eligió las 10 mejores películas de la década. La Ciénaga de Lucrecia Martel y Laura de Fabián Wilinski fueron elegidas como las dos mejores. Ambos directores tienen 2 films en el top 10. Además de las mencionadas, están 9 Reinas y La Mujer Sin Cabeza. Ninguna película de Juan José Campanella, el ganador del Oscar por El Secreto de sus Ojos, llegó a incluir la lista. Sin embargo, otros autores menos populares lograron ubicar sus películas en el top 10. Ellos son Pablo Trapero, Mariano Linas y Lisandro Alonso. Más reconocidos a nivel internacional que nacional, todos los nombres que la conforman responden al denominado movimiento Nuevo Cine Argentino. Muchos cineastas prometedores y taquilleros quedaron fuera de la lista de los críticos cinematográficos argentinos. Informó Pablo Planovsky para Desgrabados.